Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Aquí, en Nazaret, reiniciamos nuestra entrevista con Jesucristo sobre el delicado tema del aborto. Vayamos a preguntas directas, precisas. Empecemos definiendo su posición. ¿Usted, Jesucristo, está a favor del aborto? Yo estoy a favor de la vida. Bueno, lo que quiero decir es que si usted aceptaría que en algunos casos... Raquel, Dios nos regaló dos tesoros, la vida y la libertad. Somos libres para decidir nuestras vidas. Pero respetando las leyes de Dios que dicen no matar. ¿Querrá alguna mujer eliminar el fruto de sus entrañas? ¿Se alegrará por abortar? Yo pienso que si una mujer decide hacerlo, será por una razón muy grave. Pero tan grave como para eliminar una vida. Escucha, Raquel. Dios quiere que tengamos vida, pero vida en abundancia. No lo entiendo. ¿Podría explicarse mejor? Es que vivir no es solo venir a este mundo y respirar el aire. Vivir es poder crecer en una familia que te quiere. Alimentarse bien, estar sano, poder estudiar. Esa vida en abundancia de la que usted habla es lo que nosotros llamamos hoy calidad de vida. Eso, Raquel, eso. Pero dime tú, ¿qué vida le espera a un niño que va a nacer malogrado? Pues... ¿Y a los hijos que quedarán huérfanos si la madre va a morir en el parto? ¿Ah? Sí, pero... ¿Y una niña forzada? ¿Es justo que ella traiga al mundo el fruto de esa violencia? Creo que no. Cuando el rey David abusó de Betsabé, Dios no permitió que naciera el hijo de aquel crimen. Pues algunos sacerdotes enseñan que una mujer tiene que traer al mundo todos los hijos que Dios le mande. Bueno, pero esos hijos, ¿vienen de Dios o del capricho de un hombre ruin? Vengan de donde vengan. Esos sacerdotes insisten en que la mujer tiene la obligación de darlos a luz. Claro, claro. Como ellos no se embarazan, hablan sin compasión. Hablan de lo que no saben. Entonces, una mujer que por razones graves decide abortar, no está condenada ni excomulgada. Créeme, Raquel, Dios no la juzgará. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es madre. ¿Conoces alguna madre que no entienda a otra madre en una situación tan difícil? Insisto, diciendo eso, ¿no está usted desconociendo el quinto mandamiento que ordena no matar? Es que no es lo mismo cortar un árbol que dejar de regar una semilla. Dios no nos manda convertir toda semilla en árbol. Pues todavía en algunos países, las mujeres que abortan son penalizadas. Ajá. Van a la cárcel, ¿eh?, acusadas de asesinas. Hipócritas. Son ellos los que matan cuando hacen guerras, cuando oprimen a los pobres. Si tanto defienden la vida, ¿por qué no castigan a los hombres cuando abortan? Ah, se refiere a los médicos que hacen abortos. No. Me refiero a los hombres que no cuidan la vida. ¿Cómo es eso? En mi tiempo y en todos los tiempos han sido muchísimas, como las arenas del mar, las mujeres que se han visto obligadas a criar a sus hijos y a sus hijas solas, sin apoyo de ningún hombre. ¿Dónde estaban los padres de esas criaturas? ¿Eh? Engendraron hijos y no les dieron ni el nombre ni el pan. Ah, la irresponsabilidad paterna. En verdad te digo, Raquel, el hombre que embaraza a una mujer y la abandona está cometiendo aborto. Los hombres que fuerzan a las mujeres, los que desatienden a sus hijos, esos son los que ofenden a Dios. Esos son los que abortan. De eso no hablé en mi tiempo. De eso hablo ahora, ya que me das la oportunidad. Entonces, aborto masculino, la otra cara de la moneda en este polémico tema. ¿Cuántas mujeres deciden interrumpir embarazos por culpa de los hombres? Aborto masculino, un concepto nuevo, un desafío ético. Para Emisoras Latinas, Raquel Pérez, Nazaret. Otro Dios es posible.